la he vuelto a ver y a cada instante repito que ha sido un lapso infinito el de mi cruel padecer, el de mi cruel padecer. Si alguien cree menester que mi alma no la recuerde, no solo su tiempo pierde, también aviva en mi seso la nostalgia de sus besos debajo de un limón verde, debajo de un limón verde. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. La evocación del pasado me desvela y me entristece. Tantos años con sus meses me tienen acongojado, me tienen acongojado. Nunca jamás he olvidado aquel venturoso día que con miedo y alegría le robé el beso primero a la orilla de un estero donde el agua no corría, donde el agua no corría. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Con timidez de chiquilla me esquivo sus lindos ojos, como ocultando el sonrojo que le tiñó las mejillas, que le tiñó las mejillas. De esta manera sencilla, sin mayor declaración, partió nuestra relación inocente de estudiante, y desde ese mismo instante le entregué mi corazón, le entregué mi corazón. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Cuando dejé de estudiar, a ella le faltaba un año. Con mis pequeños engaños me fui empezando a alejar, me fui empezando a alejar. No nos dejamos de amar, pero por mis tropelías mi muchacha tomaría la penosa decisión de no otorgarle perdón a quien no lo merecía, a quien no lo merecía. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Por fin fin la llevo en mi sueño. Con sus bellos ojos verdes y el corazón me remuerde por no haber sido su dueño, por no haber sido su dueño. Quiero a veces con empeño borrarla de mi sentido, pero cuando se ha querido tanto y con tan mala suerte, primero llega la muerte antes que llegue el olvido, antes que llegue el olvido. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar.